Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos, este programa de arte y cultura que hacemos acá las chicas. Todavía los vagabundos están ahí por verse. Todavía no están los vagabundos, o se han ido. Se fueron. Pasaron. Se fueron a vagabundear. Sí, podríamos decir que tenemos igual últimamente un vagabundo colaborador, ¿o no? Sí. Que viene sí. Metiéndole pata a esto también. Mi nombre es Laura Brizola, enfrente de Laura Resquiña. A mi lado Camila Ahumada, en la producción ejecutiva Mariana Moriera. Se nos tira besos, está linda. Y nuestro operador, Sergio, también. Muchas gracias. Estamos ochentosas. Hoy es un programa de la década de los 80. Y estábamos escuchando Lollipop de las viudas e hijas del rock and roll. Un temazo de los 80. Sí, lo habré bailado este tema. Muy divertido. A ver, escuchemos un poquito más. Así te susurra, mirá. Qué bueno. Qué lindo, qué divertida, qué época divertida. Muy buena. Tenemos en este día horrible, porque es un ¿Por día qué dicen horrible para divertir un poquito con estos temas. No, es un día lindo para escuchar Las Damas. Pero igual es muy rara la temperatura. La temperatura y la lluvia. Es sí, más de noviembre, octubre, no de diciembre. 15 grados 6. Sí, según nos dice Todo Noticias. 15 grados 6, 19.07, estamos en vivo. Vamos a decir las vías de comunicación para que la gente se lleve entradas para ir al teatro. Decimos, los teléfonos son 4911-0657 o 4912-6666. Y si nos llaman antes de las 8 de la noche, se ganan entradas para ver La Calas, una mujer, que es una comedia musical que se está dando en el Teatro Apolo. Los martes a las 21 horas, es una comedia muy buena, ya la vimos nosotras. Muy buena, muy buena. Y nos gustó mucho, así que bueno, nada, que llamen. Tienen que llamar. Hoy tenemos un programa ochentoso, ya lo adelantamos. Vamos a hablar un poco, recordar cosas de los ochentas y hablar del contexto histórico que se vivía, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. De las golosinas, de las películas, las canciones. La moda. Bueno, obviamente la parte artística, porque el programa... Así lo piden. Vamos a hablar de los 80. ¿Con qué empezamos, Camila? Con la música. Ya que estamos acá escuchando Lollipop, vamos a ver un poquito qué se escuchaba. Por ejemplo, Cada vez que respiras de The Police. Sí. Temón. Más de Valeria Lynch, que ahora está tan de moda, pero es de los 80. Por la publicidad esa, no la banco más. No. Aparece de todos lados cantándote y no. Billie Jean de Michael Jackson, por ejemplo. Camina como un egipcio de The Bangles. Después la vamos a escuchar. Que después la vamos a estar escuchando. La Isla Bonita de Madonna. La Rubia Tarada de Sumo. Buenísima. Después, por ejemplo, Solo Llamé para Decirte que Te Amo de Stevie Wonder. Tira de para arriba. I just call to say I love you. Que vos ese. Además de programa, tienen concierto, mira. Después, por ejemplo, Tira para Arriba de Miguel Mateos. Guadú Guadú de Virus. Lionel Richie, Los Parchís, Menudo, Silvio Rodríguez, miles, no sé, Nosotros Somos el Mundo, We Are the World, la canción que había hecho Michael Jackson para el USA for Africa, Juan Corazón Ramón, Las Primas, Los Tweets. ¿Te acordás de Las Primas? Viste que ahora hubo unas que como que renacieron. Sí. sé en qué pasó, quedó medio. Eran, saca la mano, Antonio, que están en la cocina. Pero ahora había unas nuevas. Aparecieron en lo de Gerardo, las nuevas primas, en lo de Gerardo Sofovich. Pero fue este año, ¿no? Sí. Chicas, se nos va el 2009. Sí, terrible. Volando. ¿Qué más? ¿Qué más tuvimos? Pero bueno, lo que yo quería decir de Las Primas es que además de la música, que era bueno... No, excelente. Pero era muy divertida. Era la ropa y que eran ellas medias provocativas. No sé, cuando aparecían Las Primas. Todo tenía como un doble pensamiento de las canciones, una cosa así, muy divertida. Sí, para la época era. Oh, era todo un... Imagínate que no existía Britney Spears todavía. Claro. Pablito Ruiz. Pablito Ruiz era un niño. Chiquito. Era un niño en ese momento. Sí, y ahora va a sacar supuestamente un CD con sus éxitos tipo Reloaded, ¿entendés? No, qué horror. Va a haber gente que lo compre. Los éxitos de Pablito Ruiz ahora, en el 2010. Rafaela Carrá, Sergio Denis, Quiero Amarte. ¿Te acordás? ¿Y qué más hay de la década de los 80? Yo les puedo contar algunos programas de televisión. Que... A ver. Y por ejemplo, Atrévase a Soñar, de Canal 9, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo. Pero hubo Carámbula. Sí, el del arcoíris. Sí. Era Alcoyana. ¿Te acordás? Capri y el marciano Chupatierra, ¿se acuerdan? Sí. Que se ganaban la aspiradora, por eso era el marciano Chupatierra. Después tenemos Venga a Bailar, que también era de Canal 9, era Velasco Ferrero. Era un programa en el que la gente iba en parejas y, por ejemplo, bailaban el rock, el que ganaba el rock se ganaba un premio y así iban pasando. Bailaban tango, rock, paso doble. Era divertido. Yo vos decís Velasco Ferrero y me acuerdo del escupitajo de la Sorcenón. Yo no me acuerdo de eso, chicos. Sí, igual un divorcio polémico. Un divorcio muy polémico, sí. Después 6 para triunfar, también, de Canal 9. Parece que Canal 9 tenía como el los 80 era sí. ¡Pum! 6 para triunfar era con Larrea y era un programa en que iban las familias y iban, creo que eran 6 de la familia que iban y competían, les hacían preguntas. Y me acuerdo que tenían a la señorita Lee como secretaria, que era una coreana. Sí, que no sabía hablar. ¿Será que no sabía? Y no la dejaban hablar, por lo menos. No sé si. Como para generar misterio. Claro. Está bueno. Mesa de Noticias. ¿Se acuerdan? Camila era muy chiquita. Mesa de Noticias era un programa de Juan Carlos Mesa que era muy divertido, una comedia. Y había un personaje que era de, no me acuerdo el nombre, se llamaba De la Nata, no me acuerdo el nombre ahora del actor, decía Le Pertenezco todo el tiempo. Después Hiperhumor, también de Canal 9, Señorita Maestra, y que Palmino Caballasca decía Me irme la cabeza. Después La Noticia Rebelde, es un producto periodístico de pero esa, además que generó toda una industria periodística que hasta el día de hoy, pasando revistas, se sigue haciendo. Sí, o sea, y además modificó, sí, totalmente. Yo tengo música. Bueno, ya dijiste vos algo de música, entonces voy a pasar con películas. A ver. Películas que obviamente nos acordamos y que usábamos la videocasetera. ¿Cuánto hace que no usamos la videocasetera? Que no veo un VHS, no sé cuánto ¿Alguien hace. Tiene VHS todavía? Yo tengo. ¿Vos Yo tenés? Tengo. Sí, en la casa de mi madre debe haber un pero VHS. Pero poner de, no sé, de actos del colegio de cosas. O la colección de las películas de Disney que venía en VHS antes. Convertilo. Ni siquiera en CD. Sí, lo voy a ni convertir. Siquiera en CD o DVD, ya convertirlo directamente en formato digital MP3. Para tecno. No, porque te digo, ya el CD también le queda poco. Bueno, película de los 80. Superman 1 y 2. ¿Te acordás? Sí. Una que acá hay que nombrarla, Volver al Futuro. Sí, Volver al Futuro. Marcó mi adolescencia, Volver al Futuro. Es una de las mejores, las cuatro, no, tres son. Geniales. ¿Qué estamos hablando? ¿De inicios de los 80? Michael Fox. Inicio de los 80. Películas de Steven Spielberg, ¿no? Claro, sí. Volver al Futuro. Que empieza ahí Steven Spielberg a hacer, bueno, todo lo que es. No, que aparte son... ahora lo ves y en ese momento por ahí te parecía, no sé, los efectos. Y ahora lo ves y decís... una velita que encendieron y se incendió. Pero era muy buena la idea, ¿no? Esa cosa de que se podía viajar al pasado y al futuro. Y además todas las complicaciones que tenías si modificabas una cosa. Muy bueno. Muy bueno el guión. Top Gun, película romanticona. No recuerdo el argumento, pero sí que me encantó. Él era Tom Cruise que estaba... Y ella, no sé, pero la típica bombonazo. Foto de él andando en moto y ella atrás. Con los lentes oscuros. Tengo una foto hecha en Disney con trucada, ¿no? Que está mi hermana atrás y el y, Tom y adelante del... Tom Cruise. Sí. Es muy divertido. Gracioso. Sí. Muy buena. La venganza de los nerds. Sí. ¿Te acordás? Esta típica película de Canal 9 de un domingo a la tarde. La venganza de los nerds. Gremlins. Los gremlins, sí, los bichitos. Ah, yo tenía un shampoo que era con la forma del gremlin. Que, no sé, mi papá lo compró. A mí nunca me gustó ese bichito, me daba miedo. Pero él no los compró. Y estaba en el baño, por supuesto, en el shampoo. Me daba miedo, entonces cada vez que me bañaba lo daba vuelta. Estamos escuchando Virus, que también, bueno, un grupo muy muy nombrado de la década de los 80, sí. ¿No? Impresionante, Federico Moura, que bueno, después falleció también. Un excelente grupo. ¿Qué es? Luna de Miel. Sí. Muy bueno. Arma Mortal, chicas. Bruce Willis. Bruce Willis, sí. Genial. No, Mel Gibson es Arma Mortal. Ah, claro, Bruce porque Willis Duro de Matar. Duro de Matar, que también es de la misma época, sí. Sí. Duro de Matar, Arma Mortal, estaba abajo. bueno, esas son algunas de las... Yo tengo un par más de películas. Por ejemplo, Flashdance. Sí. Flashdance. La Academia de Policía. Yo me acuerdo del tipo que hacía los efectos. E.T. también es de los 80. Ghostbusters, Los Cazafantasmas. Por ejemplo, Rambo, la primera. Un montón, Rambo Physical, 2 después. Esa es otra. Fama también es de los 80. Fama. Sí, es verdad. Rocky. Es verdad. Ay. ¿Y acontecimientos políticos de los 80? ¿Qué? Acontecimientos políticos. Tenemos, bueno, fue una década. Sí, una movida. Década, movidita. Pero podemos mencionar, por ejemplo, en el 83, que el gobierno dicta un acta institucional que da a los desaparecidos por muertos y remite los excesos como cometidos al juicio de Dios. Las elecciones le dan el triunfo al candidato del radicalismo, Raúl Alfonsín, que obtiene el 52% de los votos y asume el 10 de diciembre del 83, dando una nueva época a la democracia, digamos. Después, por ejemplo, en el 84 comienza la democracia, como decíamos, se anuncia la unificación de la CGT, el gobierno crea el Plan Alimentario Nacional, que proveerá alimentos, que iba a proveer de alimentos a la población carenciada, y se pone fin al conflicto con Chile por el canal de Beagle, por ejemplo. Después, en el 87, bueno, obviamente nací yo, y los graves sucesos militares de Semana Santa estuvieron al mando de Aldo Rico, eran los principales hechos del año. En el 88 siguen los planteos militares, hay algunos levantamientos. En cuanto a la interna del justicialismo, Menem vence a Antonio Cafiero y la candidatura presidencial de Menem no deja de causar inquietud entre los empresarios. En el 89, ya para ir finalizando esta década, militantes del movimiento Todos por la Patria copan el regimiento 3 de la Tablada y fuerzas del ejército retoman el control de la unidad tras un duro enfrentamiento en el que mueren 7 militares, un sargento de la policía y 28 guerrilleros. Y se adelanta la entrega del poder dado a los saqueos y disturbios sociales en, digamos, de las elecciones de mayo que se había impuesto Menem. Vos arrancaste del año 1983, de Alfonsín, en realidad hubo un hecho muy importante que también es de la década de los 80 que no se puede obviar, que es la Guerra de Malvinas, guerra de Malvinas. Sí, fue en 1982. Exacto. Así que bueno, ¿y algo más? Y en contexto tenemos también el contexto. Lo que pasaba afuera, ¿no? Los ochentas también se vio, como dijimos antes, fue una década en la que cayó un sistema, digamos, vivimos la Guerra Fría, bueno, todo lo que fue Rusia versus Estados Unidos o viceversa, quién sabe. Uh-huh. Pero bueno, les doy algunos datos. Por ejemplo, en el 89... en lo que es el cercano oriente, bueno, lejano oriente, no sé cómo lo llevamos acá. El Ayatollah condenó a muerte al Salman Rushdie porque había hecho un libro que se llamaba Los Versos Satánicos y empieza a generar toda una ola de asesinato, en realidad condenas a muerte de gente que, hacía libros prohibidos, ¿no? Como uh-huh, se decía. Sí. Además, también los evangelistas también prohibieron la proyección de un filme. La Última Tentación de Cristo, que yo la vi, sí, estuvo prohibida acá también. ¿Ah, sí? Sí, sí, se veía, sí, te prestaban el VHS y veías la película. Una película de creo que es de Francis Ford Coppola. No, de Martin Scorsese es la Última Tentación de Cristo. Bueno, en lo que es Latinoamérica cayeron casi todas las dictaduras. Por eso, en realidad, todos los bloques siempre llevan más o menos las mismas políticas. Hoy no debería sorprendernos tantos que tengamos gobiernos de pseudo izquierda, como tenemos en Latinoamérica. Pero bueno, en la década del 80 Cayeron en el 80 justamente el gobierno militar de Perú, después viene Bolivia en el 82, la Argentina en el 83, sigue Uruguay en el 84, 85 Brasil, en Filipinas en el 86, en Haití también en el 86 y en Paraguay Stroessner en el 89. Stroessner, me río porque Stroessner era un personaje no solamente muy, muy, muy corrupto, sino también muy personaje. Bueno, y también en el 89 la de Pinochet en Italia. En Italia, en Chile. Perdón, estaba pensando en Italia. En Chile. Bueno, en el 89 también no podemos olvidar la famosísima caída del Muro de Berlín, que hoy este año se cumplieron 20 años. Y que recuerdo bueno. ese ¿Vos te acordás del día? Sí, yo me acuerdo. No me acuerdo ahora qué fecha, pero sí me acuerdo de haberlo visto en la televisión, sí. La gente rompiendo el muro, la gente se llevaba pedazos de muro. De hecho, en Estados Unidos te vendían los pedazos de, que en realidad nunca ibas a saber si realmente eran del muro o era un pedazo de ladrillo. Pero bueno, la gente se compraba los pedazos de ladrillo que eran del muro de... Acá en Argentina hay un bloque, no me acuerdo en dónde me dijeron que estaba. En Puerto Madero, no me acuerdo. Bueno, otra ideología que cae es el apartheid, que era, bueno... En Sudáfrica. Ahora, hablando de Sudáfrica, tenemos el Mundial. Sí. La Argentina ya está. No sé por qué me voy para este lado, pero yo estoy re emocionada con el Mundial. Me gusta mucho. Bueno, 2010, Sudáfrica 2010. Bueno, conflictos bélicos, para ir terminando un poco con esto. Mientras, por ejemplo, en Israel y Egipto se normalizaban más o menos la cuestión política. En Egipto, en el 82, se daba la victoria británica. Oh, perdón. En Egipto se normalizaba la cuestión política porque se devolvía el Sinaí y Vietnam había tenido la derrota, ¿no? En la guerra, sí, del 60, y obviamente Estados Unidos estaba golpeada porque nunca se imaginó que Vietnam iba a ganar. Entonces se embarcan en la década del 80 en nuevas guerras sumamente agresivas, sobre todo en Granada, en el Líbano, Libia, Nicaragua y Panamá. En el 80 también... Hasta el 88 termina una guerra también terrible en Afganistán y empiezan otras en Irak e Irán. Uh-huh. Mira esto para que veamos que no es cosa de ahora. Sí. Bueno, los disturbios sociales también estaban en toda América Central, Medio Oriente y China. Había siempre noticias de muertos y bueno, que tenían que ver con cuestiones políticas. En esta década se murieron muchos personajes famosos. Hubo asesinatos y catástrofes. Vamos a resaltar alguno. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, en el 80. Sí. También tenemos la muerte, el asesinato del ex Beatle, John Lennon, también en el 80. En el 83, asesinan también a la primera ministra hindú, Indira Gandhi. Sí. Eso fue terrible. En el 84 hubo en India una tragedia... muy importante, cuando una nube de gas tóxico se escapó de tanques pesticidas y mataron a 4.000 personas. Hasta el día de hoy hay consecuencias de contaminación en toda esta zona. Y bueno, hubo un terremoto bastante muy grande en México, sí, en el 85. Terrible. ¿Vos te acordás de eso? Sí, yo me acuerdo. De hecho, yo estuve en México unos años después, unos 10 años después más o menos, y todavía veías en el DF, veías casas con rajaduras de la época del... ¡Qué increíble! No se pudo terminar de reconstruir esa ciudad, nunca. Oh, bueno. En el 86 no podemos dejar de nombrar la explosión del reactor nuclear de Chernobyl. Sí. Y después se calculó que más o menos unas 40.000 personas contrajeron cáncer. A causa de eso, sí. A causa de Chernobyl. Realidad. Bueno, esos son algunos de los... momentos también más. Tenemos que mencionar un hecho que, bueno, lo leí también en los textos, que aparece el SIDA, ¿no? Aparece el SIDA. Como una nueva enfermedad que azota a la humanidad. Y justamente en el año 84 es cuando los médicos, unos médicos norteamericanos, le dan el nombre, ¿no?, de HIV al SIDA. Sí, y digamos que en esta época, bueno, se empieza a segmentar la parte de... Bueno, siempre fue segmentada, pero digo, se le daba el carácter... De SIDA se lo vinculaba a la homosexualidad. A los homosexuales, es verdad. Porque como solamente se transmitía por sangre o semen, bueno. Pero bueno, yo tengo para recordarles algunos personajes argentinos. Por ejemplo, no pueden no acordarse de Anteojito. Sí. Personajes y cosas, ¿no? Nuestras de la revista Villiquen. De Arnaldo Aldré cacheteando a la Culioc. Sí. El cachetazo histórico. Eso me parece que me habías contado, que fue uno solo. Fue uno solo y quedó estigmatizado. Claro. Totalmente, pues fue Fue terrible, fatal. Era la primera vez que pasaba eso en cámara. Yo siempre pensé... Y en una novela. Que él le había cacheteado varias veces. No, con uno solo era bastó. Costumbre. Con uno bastó. Carazo y Narizota, por ejemplo. Pero siguen en Crónica, ¿no? Claro, sí. A veces. El Facha Martel. El pedo de María Muchástegui, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Yo hacía gimnasia con María Muchástegui. Pero hasta que se tiró el pedo y nunca más. Es que no quiso salir más ella en cámara. No, pero supuestamente ya no se había tirado un pedo. Sí, sí, sí. De hecho, salió Borocotó. El foto fue muy gracioso porque ella, bueno, hizo lo que hizo. Y después salió Borocotó a decir que en realidad, no, o sea, que era una cosa natural, que bueno, cuando uno hacía gimnasia podía llegar a pasar. Bueno, quedó peor la explicación que... Pero Poble fue en cámara. Después, por ejemplo, Goma Goma. Qué lindo y qué simpático que sos, sí. ¿Se acuerdan? No. Oh, Lau, vos viviste mucho tiempo afuera, sí. Entonces hay verdad. Cosas que no tengo. Pero yo me acuerdo también de eso, o sea que no debe ser tan tan viejo. La momia blanca de Titanes, sí. De Lorena Paola, por ejemplo, que en esa época era gorda, estaba gorda, claro. Después se flaqueció. Los reservados, los lentos en los boliches, los ositos cariñosos. Reservados. Los ositos cariñosos, sí. Que era aparte, las cartas, las sábanas, la cortina, la cama, la almohada, todo de los ositos cariñosos. Paolo el rockero. Sí. ¿Cómo era este? Ah, Paolo el rockero. Chau, loco. Sí. ¿Te acuerdas? Y bueno, hay un montón de personajes más súper divertidos de esa época. Pero bueno, para terminar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar hacer un tema. Un tema bien ochentoso, sí. De Bangles, vamos a escuchar. Ah, que habíamos egipcio. Mencionado antes. Que se como bailaba así con las manitos, como nos explicaba Mariana. A ver, ahí lo escuchamos. Ahí está. Dale, vamos. Thank you. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Para esto hay que hablar con Gustavo Antonelli al 49255556, audio e iluminación, queda en Avenida Boedo 1747, repito el teléfono, 49255556. Volvimos, vamos a seguir acá con el tema de los 80. Estamos hablando de todo lo que pasó en esta década, como una de las más recordadas, y nos olvidamos una partecita que es la moda. Es importantísimo hablar de la moda, porque la moda tiene mucho que ver siempre con todo lo que está pasando en sociológicamente, ¿no? En un momento histórico. Tal cual, es una expresión, refleja. Claro, de lo que está pasando. Y viste que ahora hay como un renacer, ya lo habíamos hablado en otro programa, de algunos ítems o cosas que se usaban mucho en los 80. Sí, el tiro alto, las polleras, las sombreras, tubo. ¿A hombreras, viste? No, ya ahora no, pero digo, se usaban muchas sombreras. Ya, sí. Pero no, ahora diciendo, volvimos al tiro alto, la pollera tubo. El jopo, ahora hay jopo, sí, también. Bueno, en los 80 había como una exageración, ¿no? De todo esto. Las sombreras, como vos decías recién, que era una forma de masculinizar también a la mujer, pero se usaba así. Los pelos muy revoltosos, por ejemplo, los artistas. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver. Ya en un ratito vamos a seguir hablando de las cosas que pasaban en la moda, pero ahora tenemos una comunicación. Estamos comunicados con Gabriel Wolf, integrante del grupo de teatro Los Macocos. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué pasó? Se nos cortó. Hola. Hola. Hola. Hola, ahora sí. ¿Cómo? Hola. Se corta, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a intentar. ¿Ahí nos escuchás? Ahí sí. Ah, bien. Bueno, ya estamos entonces. Gabriel, ¿cómo se vivía en los 80 todo este resurgir de lo artístico? Mirá, el punto es que con la llegada de la democracia era como todo un hervidero. Claro. Así que a mí, por suerte, me tocó una época alucinante de comenzar un poco mi carrera de actor. Yo venía siendo un estudiante de la UBA, de farmacia, bioquímica, y de pronto me metí a estudiar teatro, y en el conservatorio era todo felicidad, era increíble todo lo que se hacía. ¿Como un renacer de la creatividad? Sí, era todo explosivo a todo nivel, ¿no? Era increíble. Vos pensás que en esa época, en la época que yo por lo menos entro al conservatorio, en 1984, uh-huh, al año siguiente se forma la Organización Negra, que después fue de la Guarda, también en el conservatorio. Uh-huh. Las Gambas estaban en el Paracultural, nosotros, Macocos, nací en el 85 en el Parque, y después pasamos al Rojas. Y había, por suerte, había muchísimos grupos. Había como líneas estéticas distintas, sí, a nivel artístico, pero a nivel grupal todo eso se como que se ensamblaba, y cada estética tenía como un grupo donde vos podías ir a ver, por ejemplo, teatro callejero con el grupo Dorrego, podías ir a ver algo más absurdo con los Meji, o algo más extravagante con las Gambas, o podías ver algo, en ese momento era más naif, de Macocos, o podías, uh-huh, ver algo más oscuro y relacionado con el performing art, como tenía la Organización Negra. Había de todo. De todo, qué sé yo. Empezaban Los Redonditos, estaba Sumo, qué sé yo, era un despelote. Y las dificultades, porque acá parece como todo divino, todo bárbaro. ¿Cuáles eran las... Por eso, ¿cuáles eran las dificultades que tenían para comenzar, no? Sí, lo que pasa es que la dificultad, qué sé yo, uno hoy la puede ver con perspectiva, pero uno en esa época era muy joven y todo es empuje, no hay dificultad. Vos te llevas el mundo por delante, no hay ninguna dificultad. Con el tiempo vos decís, sí, sí, a ver, no había un mango para producirlo, y bueno, pero tenías amigos que te prestaban algo, o una escenografía, una mesa, una silla, una ropa de tu vieja, de una tía, y producías con eso. Lo importante me parece que era la creatividad puesta al servicio del artístico. Sinceramente, no veíamos dificultad, y elaborábamos a la gorra, no había una entrada paga, todo nos parecía nada, con que la gente viniera y le gustara lo que uno hacía, ya estaba repagado. ¿Y qué diferencias ves que hay en lo artístico con el 2010, por ejemplo? Con respecto a Macoco, decís, o en general. En general. Y en general, qué sé yo, los grupos, por ejemplo, se atomizaron. Si vos tomás en cuenta, está bien, ya pasaron 25 años, ¿no? Sí, sí. Pero a nosotros nos sorprende mucho que haya líneas estéticas que no se pudieron continuar. Una podía ser, por ejemplo, la de La Guarda, que ahora parece que ya no existe como grupo, o lo que fue la Organización Negra, Las Gambas tampoco existen más, de teatro callejero casi ni se habla, y los Macocos seguimos ahí en la brecha, haciendo nuestra experiencia, porque a nosotros no siempre nos gustó el trabajo en grupo, y creo que más allá de las diferencias, obviamente, personales y de crecimiento y de los integrantes con sus rollos, a nosotros nos interesa seguir trabajando en grupo. Nos parece que es una buena apuesta, y a nivel social también es interesante lo que se produce a nivel grupo. Qué sé yo, anterior a nosotros puedes tener a Lelutier o Midachi, salvando toda la distancia, ¿no? Sí, sí. Pero digo en cuanto a lo grupal. ¿Y ustedes en cuanto a grupo siempre siguieron la misma línea, o a medida que fue pasando el tiempo hubo algún cambio? No, en lo estético nosotros nos mantuvimos. Al principio por ahí era un humor más naif, pero después se fue complejizando a medida que nosotros quisimos meter cosas que tenían más que ver con un cuentito, entre comillas, como una historia que queríamos contar o un tema que queríamos tocar. Entonces con eso la estética se fue complejizando un poco, pero siempre nosotros nos basamos en un humor que tenía cierta opinión, una mirada ácida o crítica sobre cuestiones sociales, políticas, históricas, y creo que eso siempre se fue enriqueciendo, y me parece que es más que nada la mirada, porque la estética, nosotros partimos del clown, pero sin usar la nariz roja con piolín, sino más que nada como una rotura de la cuarta pared con el público, y eso se mantiene. Así que bueno. ¿Cómo se encontraron ustedes para trabajar juntos? En el conservatorio. En realidad Martín y Daniel eran compañeros del secundario, ingresan los dos al Conservatorio de Arte Dramático, y ahí con otro compañero de ellos que se llamaba Joaquín Romero fundan Macocos en el año 85. En el año 88 nos llaman a Marcelo y a mí, y en el 91 entra Javier. En el 89 se va Joaquín, quedamos cuatro, ahí entra Javier en el 91, y la formación de cinco siguió hasta fines del 2007, donde lamentablemente Javier fallece y Marcelo se va del grupo, entonces quedamos tres como el disco de Génesis. Digan. ¿En quiénes se inspiraron? ¿Tuvieron algún referente simplemente? ¿Cómo fue? Mira, el punto era que nosotros teníamos muchas ganas de contar nuestras cosas, y nosotros siempre, por eso el subtítulo del grupo es Banda de Teatro, porque siempre nosotros por lo menos al principio, nos asemejábamos a una banda de rock, y la banda de rock no toca temas de Beethoven o de, Schumann, tocan sus propias obras. Entonces nosotros queríamos hacer nuestros propios textos, y por eso es lo de banda, porque nosotros pensábamos que nuestro teatro tenía que ver con lo que nosotros creábamos como actores y al mismo tiempo como autores. Entonces creo que eso nos dio también un perfil como personal. Y el tema del clown, ¿no? Habíamos tenido un taller de clown con Raquel Sokolowicz, y bueno, esa técnica de comunicación con el espectador nos sirvió muchísimo, que es lo que seguimos manteniendo hasta ahora. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo de los años 80? ¿Con Macocos o sin Macocos? Porque sin Macocos, yo digo, soy muy fanático de Los Redonditos, así que mis recuerdos son todo que tiene que ver con Los Redonditos. Me trepé al escenario, me subí a cemento, hice todo. ¿Y con Macocos? Con Macocos, y bueno, las épocas del Rojas, el año 88, 89, hasta el 91 estuvimos en el Rojas, donde era muy visceral la actuación, muy fuerte la comunicación con el público terminaba repitiendo los textos con nosotros al final de la temporada, se sabía la obra de memoria. Al lado del Rojas estaba Halley, que era una especie de sucucho del heavy metal, entonces los que eran rebotados de Halley venían a ver sin querer a Macocos y se metían ahí porque era gratis, o a la gorra, y terminaban siendo, por ejemplo, Plomos Nuestros, o ayudándonos a levantar el escenario cuando terminaba la función. Y bueno, esos son los recuerdos. ¿Y hoy cómo es la relación con los espectadores? Por ejemplo, tienen espectadores que los vienen a ver desde el 85 y hoy los siguen viendo, sí, fue renovándose sí, el público. Claro. Sí, sí, pasa un poco de todo, ¿no? Cada estreno de Macocos tiene como sus fans. Claro. O algunos vienen a ver, qué sé yo, Marrapodi, que es del año 98, y te dicen, ah, pero más me había gustado Dios y Buena Suerte. Y otros vienen a ver, por ejemplo, Pequeño Papel Usted, y te dicen, ah, pero como Marrapodi no hay. Y entonces los viejos seguidores continúan y vienen, uh-huh, aunque sea una vez, vienen a ver de qué se trata esto que a mí me gustó hace 20 años, ponele. Claro. ¿No? Y por suerte se va haciendo público nuevo, uh-huh, siempre, y según el ámbito también. No es lo mismo el público que va al ámbito privado con el que vamos a los estrenos del San Martín o en la Teatro de la Ribera. Por un lado puede tener que ver con lo económico, otro lado por lo social. Hay gente que les gusta ir más a La Boca y otros que les gusta venir más al centro porque no quieren viajar tan lejos. Pero por suerte el público sigue acompañando y como todo, es como nosotros seguimos comparando con el tema del rock. Sí. Spinetta saca un disco nuevo y la gente lo compra. Claro. El viejo seguidor lo compra. Después dice, ah, sí, pero más me gustaba aquello cuando estaba en Almendra. Claro. Pero bueno, consume, entre comillas, eso nuevo que tiene ese artista, que el tipo en algún momento se enganchó, lo estimuló, le produjo algo. Entonces, bueno, que nosotros sentimos un poco eso con el público, entre comillas, antiguo de Macocos, sí, que creció con nosotros cuando nosotros teníamos 18, 20 años, y hoy, bueno, ya tienen hijos, y algunos vienen por primera vez porque les comentaron, y otros dicen, bueno, vamos a verlos de nuevo, y otros lo recomiendan, etcétera. Bueno, para ir terminando, sí, Gabriel, ¿cuál es la próxima presentación de Macocos, el próximo espectáculo? Nosotros vamos a estar a partir del 15 de enero haciendo la reposición de Pequeño Papel Ilustrado en el ND Ateneo, uh-huh, porque anduvo muy bien el año pasado, y la verdad, el espectáculo para nada está agotado, así que lo vamos a seguir esta temporada, supongo que estaremos por lo menos hasta Semana Santa, y agregamos una función, o sea que va a ser viernes, sábado, domingo, y bueno, esa será la presentación de Macocos. Después hay eso, no puedo contar más. Bueno, te agradecemos mucho, Gabriel. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias, hasta luego. La rocola de Patricio, algo de música. Volvemos, estamos escuchando un funky muy bueno de Brasil, es una banda, no sé si alguna vez lo contamos. Banda do Rolê, ¿no? O algo sí, así. Es una banda, sí, se llama Banda do Rolê, pero es una banda de funky, que es este tipo de música en Brasil, bastante popular, que es más de río, ¿no? Es un tipo de música más carioca, pero esta banda empezó a hacer todo esto para como reírse un poco de esto. Bueno, después les contamos bien la historia. Ahora seguimos con esta columnita. Que nos trae Camila Ahumada hoy. Que sí, viene perfecto para los 80. Es verdad. Vamos a hablar un poquito de Michael Jackson. Todos lo conocemos. Michael Joseph Jackson, en realidad, nacido el 29 de agosto de 1958. Conocido, obviamente, en el mundo artístico como Michael Jackson. Fue cantante, compositor y bailarín de música pop. En los años 60 comenzó con un grupo en compañía de sus hermanos, de Jackson 5, y en la década de los años 80 se convierte en lo que fue la superestrella del pop más exitosa a nivel mundial. Como sí, principales características para recordar a Michael Jackson, que tenemos, que era un gran bailarín, que la gran cantidad de coreografías que tenía eran en su mayoría diseñadas por él mismo. Y tiene pasos que son muy populares a nivel mundial, como por ejemplo el Moonwalk o Paso Lunar, que él dice que lo ideó, o decía que lo ideó, a partir de los movimientos de los niños en las calles. Y que, bueno, fue muy reconocido a partir de ese paso. Después, por ejemplo, otro factor que lo definió bastante Michael Jackson fue su estética. la extravagancia, su originalidad en cuanto a la indumentaria, que tenía como un estilo propio, como con símbolos, por ejemplo, como el guante blanco en una mano, las medias con lentejuelas brillantes. El guante se subastó. Se subastó, es verdad. Lo pagó un chino, creo que. ¿Se acuerdan cuánto? $35,000. No, 350,000. Todo por un guante. Una locura. Para mí 35,000 y 50,000 es una locura. Igual es ridículo, pero bueno. Y bueno, y la chaqueta negra también bastante brillante. También era bastante reconocido por su gusto por los trajes militares, adornados con medallas o insignias, y los anteojos oscuros. Y después, bueno, también era bastante reconocido por el tema de que era muy blanco, que él mucho tiempo después reconoce que era por una enfermedad. Mariana te mira raro. No era muy blanco, era negro. Él era negro, pero tiene vestido. Eso quise decir, porque era negro, pero después él reconoció que todo esto fue por una enfermedad de la piel que tenía, que se llama vitiligio, que lo que hace es destruir la melanina que se encarga de proporcionar la coloración a la piel. Hubo muchos rumores con respecto a esto, porque él era negro, uh-huh, con la nariz ancha y todo, y con todas las operaciones que se hizo y pasó por tantos lados. Exacto. Se decía que se ponía algo para blanquearse, como Shakira, por ejemplo. Sí, porque él además no quería aceptar. Shakira se blanquea, chicas, ¿no sabían? No. Shakira se blanquea. Yo tampoco lo sabía. Les cuento ya. Pero bueno, hubo mucho con respecto al vitíligo de él. Bueno, podríamos decir que lo reconocemos más que nada a través de canciones como Beat It, Billie Jean, Black or White, Smooth... ¡Ay, mira, ahí estamos escuchando! Y bueno, ya estamos escuchando un montón de canciones. Fue catalogado como genio musical y artístico, lo fue demostrando a partir de sus inicios, como decíamos, con los Jackson 5, y además por los grandes escándalos mediáticos que tuvo, como la denuncia de dos chicos por acoso sexual, y bueno, sus separaciones, sus casamientos, sus hijos, que vamos a ir diciéndolo. Alcanzó su cúspide comercial y su fama antes de cumplir los 30 años de edad, o sea, muy muy joven. Y todo esto fue a partir de su afán de perfeccionismo, de superación. Y esto fue también los factores que le fueron causando sus problemas de salud, el estrés, y que se fueron agravando en la década de los 90 a partir de las demandas judiciales que tuvo con estos dos chicos. Los traumas que venía también arrastrando desde su infancia era lo que hacía que su comportamiento era bastante raro, sus gustos eran muy, muy excéntricos y tenía algunas obsesiones que lo llevan a su deterioro físico final también, ¿no? Se medicaba mucho. Exacto, y además puede decirse que era adicto a algunas drogas como morfina, Demerol, Valium y Xanax. Así que, además de tomar alcohol, ¿no? Sí. Era también un tema. En cuanto a los primeros años de Michael Jackson, podría decirse que, bueno, su madre se llamaba Katherine Scruz, que era una devota testigo de Jehová, y su padre, Joseph Walter, o Joe, trabajaba en una fábrica y cantaba en un conjunto musical llamado The Falcons. Michael tenía tres hermanas, Revy, Latoya y Janet, y seis hermanos, Jackie, Tito, Sherman, Marlon y Brandon, que era el mellizo de Marlon, que murió poco después de nacer, y Randy. Marlon, Brandon, medio... Oh. O sea, eran dos se mellizos, mataron, Marlon y Brandon. En 1964, él y su hermano Brandon, se unen a la banda musical que era formada por sus hermanos mayores. Michael ahí se destaca del resto de sus hermanos por sus habilidades para cantar y para bailar. Y era se muy convierte... lindo. Sí, hay un lindo tema que se llama ABC, que es uno de los primeros temas que saca con la banda y que se le escucha la vocecita toda finita, es muy bonito. Y bueno, se convierte en sustitución de uno de sus hermanos en el vocalista del grupo que después sería denominado de Jackson 5. En el 67 lanzan el primer sencillo que se llama Big Boy con la discografía Steeltown y al año siguiente hacen una audición para Motown Records. Hacía Michael versiones de temas de James Brown junto a sus hermanos. Muy loca. Estaban patrocinados por Diana Ross y lanzaron el sencillo I Want You Back, que era la canción que alcanzó la primera posición de la lista Billboard Hot 100. O sea, buenísimo. Y después un éxito similar tuvieron algunos éxitos como ABC, The Love You Save y I'll Be There, que eran otros éxitos de esos años. Pero bueno, pese al éxito que habían conseguido con estos temas, The Jackson 5 empieza a descender y el grupo, digamos, deseaba en realidad componer sus propios temas, pero Gordy, que era el dueño de esta discográfica, no aceptó darles el beneficio y dejan la discográfica en el 75. En ese año firman contrato con Epic Records y cambian su nombre por The Jacksons. Y entre el 76 y el 84 lanzan 6 álbums para los cuales Michael escribió varias canciones. En el 78 interpreta el rol de espantapájaros en la película El Mago, que era una remake del musical El Mago de Oz, y conoce al productor Quincy Jones, que es con el que graba el siguiente álbum que se llamó Off the Wall. En el 79 se estropea la nariz, que era lo que estábamos diciendo, realizando una compleja una rutina bastante compleja de baile y se debe someter a una rinoplastia. Igual, ahí, perdóname que te interrumpa, ahí, recordemos que a Michael Jackson lo fajaba Joe. Además. De una forma... considerable. Sí, pobre. Y hay versiones que dicen que en realidad no es que fue por la coreografía, sino que fueron golpes del padre. Sí. Que hicieron que, bueno, que le destruyeron la nariz. Pero bueno, hay que ver si después se va desmitificando todo ese tema y se aclaran también. A medida igual que él sí siempre dijo, hay entrevistas del 2003, creo que son, que hizo la BBC, que decían, que él mismo decía, sí, a mí mi papá me pegaba, pero mal. Y hay películas, todo, donde muestran también. Él mismo lo dijo. Pero bueno, en el 82 lanza el segundo álbum con Epic, que es Thriller, que se convierte en el disco más vendido de todos los tiempos, con temas como Billie Jean, Beat It y Wanna Be Starting Something, que son temas buenísimos. Buenísimo. Y re divertidos. Vende en todo el mundo más de 110 millones de copias y es certificado con doble platino. En buena parte, digamos que el éxito de este CD se debe al video de Thriller, que es un cortometraje de más de 13 minutos dirigido por John Landis. Y bueno, cuenta una historia. Buenísima. ¿Te acordás que en Feliz Domingo era? Sí. Que los estudiantes tenían que hacer las coreografías. Yo lo re esperaba porque era a ver quién era más malo. ¿Quién daba más miedo? Claro. Y después, bueno, esto también le da a Michael Jackson el acceso a MTV, siendo el primer cantante afroamericano que lo consigue. En el 83 actúa en el especial televisivo Motown 25, interpreta la canción Billie Jean y presentó como sorpresa, ahí por primera vez, el paso coreográfico, el moonwalk, que causa asombro y después, bueno, sería imitado por varios aficionados del breakdance. Dicen que su actuación ese día fue seguida por 47 millones de televidentes. Bueno, sí. Después, entre el 84 y el 85, hace un rodaje de un comercial para Pepsi en el cual Michael sufre quemaduras de segundo grado en su cuero cabelludo y parte de su cara. ¿Lo viste el video ese? Sí, lo vi. Terrible. Dicen que a partir de ahí él se vuelve adicto a los calmantes. Porque se ve en vivo, se ve en vivo cómo se quema el pelo, que encima sí. Era una cosa así porra terrible, y le queda nada. Nada. Terrible. Que en esa época todavía era negro. Era además. Negro, sí. Bueno, Pepsi acuerda pagarle $1.5 millones como resarcimiento económico por estas heridas y él lo dona al centro donde lo atendieron. Él directamente dona esa cantidad de dinero al centro donde lo habían atendido. Después en el 85 lanza USA for Africa, que era lo que estábamos hablando, que lanza el sencillo We Are the World, para reunir plata para ayudar a la población hambrienta de África y se convierte en uno de los sencillos más vendidos de la historia. Después, por ejemplo, podemos decir que en el 88 lanza la primera autobiografía titulada Moonwalk, que vende 200.000 ejemplares. Entre el 91 y el 96 surge Dangerous, que fue el CD con el que vino a la Argentina. ¿Se acuerdan de gira en el 92? Yo me acuerdo, porque mi familia, uno de mis tíos era súper fanático de Michael Jackson y había ido a verlo y era como furor que venga Michael Jackson a Argentina. Después, bueno, en el 94 surge la primera acusación de abuso, su primer matrimonio con la hija de Elvis Presley. Y bueno, la primera acusación después, luego de su muerte, unos meses después de su muerte, fue desmentida por el chico que lo había acusado, diciendo que fue porque el padre lo obligó para que a partir del resarcimiento económico de Michael Jackson se ganaran el dinero para poder salir de la miseria, ¿no? Y además se suicidó el padre. Sí. No es detalle menor. Pero bueno, esto fue en el 93. Después, bueno... surge su rancho de Neverland, que después lo cierra por, además, también una acusación de otro de los chicos que decía que dormía con Michael Jackson, qué sé yo, una cosa medio extraña, que dormía con él, lo acusa también de abusador. Y bueno, así un par de cosas, hasta que, obviamente, en fallece. El 2009 fallece, el 25 de junio, a partir de un paro cardiorrespiratorio, lo encuentran sin pulso ni respiración. Y muere después de encontrarse en un estado de coma profundo. Digamos que hoy hay una batalla legal de toda la familia, uh-huh. El padre, la madre, con quién se quedan los hijos. Ahora apareció un nuevo hijo, supuestamente, que sí. Es bailarín de él. Está todo un lío para ver quién se queda con el dinero sí. De Michael Jackson, uh-huh. Que es muchísimo dinero, entre otras cosas. Y bueno, y además, el funeral... aparte ahora surgió This Is It también. La película. En octubre, la película. Dicen que van a lanzar el nuevo álbum con las canciones inéditas. Sí, el funeral fue visto por todo el mundo. Bueno, para hablar de Michael Jackson tendremos que hacer un programa aparte. La verdad que sí. Un programa aparte. Pero bueno, muchas gracias, muy linda tu columna. ¿Escuchamos un tema de Michael? Sí, dale. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz, en 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Queremos agradecer a audioiluminación.com.ar, servicio de alquiler y venta de audio e iluminación profesional para eventos, salones de fiesta, pubs y boliches. Para esto hay que comunicarse con Gustavo Antonelli al 4925-5556. Audio Iluminación queda en Avenida Boedo 1747. Repito el número de teléfono, 4925-5556. Noticias del Arte. Volvimos, Noticias del Arte. Cami, ¿qué tenemos? Tenemos para el lunes 7, en primer lugar, humor gráfico, Los Pibes de la Calle, Caloy, Chris, Sabat, Sendra y Langer, entre otros humoristas, exponen sus obras realizadas desde su particular punto de vista sobre este tema social tan delicado. Esto va a ser, como les decía, el lunes 7 de 11 a 19, en Galería Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Para el miércoles 9 tenemos escultura, Aurelio Macchi, respetado por los críticos más severos, alejado de cualquier compromiso capaz de distorsionar sus convicciones, mantuvo inalterables la firmeza de sus ideas sobre el arte. Esto va a ser de 10 a 18 en el Museo Quinquela Martín, en Avenida Pedro de Mendoza 1843. Y para el jueves 10 tenemos recital, Fiesta de la Democracia, ya que estamos hablando de la vuelta de la democracia a la Argentina. Uh-huh. Lito Vitale, quinteto junto a Palo Pandolfo, Hilda Lizarazu, David Lebón, Liliana Herrero, Baglietto, Peteco Carabajal y Víctor Heredia. ¡Ay, qué lindo! Ofrecerán, mira, el recital Somos Mucho Más Que Dos. Esto va a ser a las 19 horas en la Plaza San Martín en Morón. Bueno, oh, me genial. Queda muy lejos. Bueno, un montón de cosas para tomate hacer. 15 colectivos, un 3 y llegás. Bueno, queremos bueno, a ver quién se ganó las... Marisa de Parque Patricio se ganó las entradas para ver La Calas, así que después nos comunicamos con ella. Buenísimo, se nos acabó el programa. Fue vertiginoso, muy ¿no? Muy vertiginoso, nos quedaron como todo siempre temas afuera, que bueno, dan para otro programa. Haremos otro programa de la década de los 80. Sí, de cada y agradecemos década. a Hernán, el apellido Espano, Hernán Espano, el marido acá de nuestra productora. Que nos estuvo ayudando con los temas. Toda la música, gracias. Muchas gracias, muy lindo. Laura Resquinia, muchas gracias. Camila Ahumada, Mariana Moriello. Mi nombre es Laura Brizuela. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la tarde.